I got a woman, call me Kristen. She's a good for me. Oh yeah, ya todo lo tengo, es tu querer, lo conseguí. Oh yeah, tu amor me ha dado felicidad, me has enseñado a soñar. Ya tengo todo desde que ayer te conocí. Oh yeah, el mundo entero con tu querer me has dado tú. Oh yeah, y toda mi vida tú la iluminas con fuerte luz. Oh yeah, yo no miraba ni el mar ni el sol, pues ignoraba el amor. Ya tengo todo y ya es feliz mi corazón. Oh yeah, keep on looking to Johnny. Que me has dado con tu querer, infinitamente lo agradeceré. Me has dado amor y felicidad y una nueva sensación en mi corazón. Surgió, ya tengo todo desde que ayer te conocí. Oh yeah, ya todo lo tengo, pues tu querer lo conseguí. Oh yeah, tu amor me ha dado felicidad, me has enseñado a soñar. I got a woman, the way Kristen, she said she loved me. Oh yeah, what's a baby alright, what's a baby alright. Oh, I got a woman, the way Kristen, she's a girl for me.